Roger Ndonga oya ka espion na mboka bolingo. Yonde koko takisa makoluka mbuma. Échappé. Ole otonda okenda. Nathalie Koutika. Yo moto katariba ya tempelo ya jouissance na ngai. Lelo salia bandada pase okoti si befiltre. Na sala yo nini. Mi chokoto fiamma. Oye bike babo ya jamais loboko yo ezo sala yo kadon tsoka. Eric Mboto. Tikela ngari ndaja ya maka nisi bebe. Na sokufa yo so seka. Jean-Calvin Mweso. Eric Mila Beton. Idrish Da Costa. Fiston Gaz. Roger Babenika, mon bobe ya bolingo na yo. Anita Sita. Tunga Babenika, sopana bolingo na yo. Guy Manzenzae. Moto na kata ba relation amoureuse na nga pona merita amour na yo. Ribe Bangila. Roger Babenika, mon bobe ya bolingo na yo. Gégé Makanda. Tunga Babenika, sopana bolingo na yo. Chika Kabea. Eris Maraboto. Tigela nga fwite miso na ngai. Kakali susuko bomba maiti prepare grade par na yo. Maria da Silva. Roger Ndonga yo tikela nga delish na republika motemo. Sek Didi Finzoni. Nwena nga kwa uta wa pipo ya kwa sove nga mamai. Moteme bugani love kwa kinesi terapiti. Ramende jetem na yo. Solisone presence na yo. Respech Mignon. Yoponi yo kende. Christelle Kassanda. Roger Babenika, mokobe ya bolingo na yo. Gasadai Elonge. Tunga Babenika, sopa na bolingo na yo. Elbrin Banzuta. Merci vite, na bolingo pe salaka. Lorian Missei. Pardon Roger, waki san bandawana e. Nokita, kopo mayona mopanga ya bolingo Roger. Ndonga, messie fidele ya kufa. Rolex Bilele. Saint Valentin Koutoué, tika la fête ça va mourir. Jamais changer. Trésor Soki. Serge Lama, Trésor Louyeye. Certaines Maneka. Sobande ngai ndonga. Liana ngana wenze ya balingo jai chibangu. Eme Salé. Joël Chibango. Et pourtant Nathandelio, Oscar Chibango. Et Oscar. Ya mon bobé. Oscar Chibango. Entre ciel et terre, okuni bola monangai. Raka raka, prenez-moi la dernière des mères. Bolingo, adi, sentima bye bye. Convo qui sont pas. C'est vrai, balaba, que la confiance n'exclut pas les contrats. Quelque part, fidélité ne rende un service à ma vie. Fonctionne en capital, on a un coquin et l'amour. Job en on a négligeable. Papi, ma cita, ma citole. Nasu y bati, entre condoléances, ma félicitation, ni ni na so mérité. Rifin Kota. Mumbo bene nga e polbino musambali. Espe Gomez. Zobande nga e isi setola. Eric Ize Obama. Michel Dibaza. Roger Babenika, mon bobe ya bolingo na yo. Deschine Yinda. Tunga Babenika, sopa na bolingo na yo. Jerry Mukulu. Mon bobe nenga yi. Papi Di Vengele. N'organiser un carnet sans le plaisir, mon bali nanga. Na sombi champagne koto bume, molonga ni nanga yi. Yindi Vito. Mon beli yola mwayo kami kole la shiri na yo ya kala. Nzoko linga kana yo nga ite di shakalami. Kali Kalanga. Nasika lana kona yo. Michoko tokabe ya micho. Mobo bende nga irushi. Hermine. Sopa na bolingo na yo. Ya mobo be jirespeche Miguel Bakinama. Ya mobo be chouchou na tatila. Ya mobo be Berata Prince de Zamunda. Ya mobo be. Ya Chantal Langa. Ya mobobe, Brass Tumonyo. Ya mobobe, ya dada. Na Paris, Richard Arimate. Ya Thierry Golaye. Claude Moussaï, l'homme des grands événements. Si je savais, na linga kite. Na mi pesa, na bolingo yo fasin sale. Ben Mouyamba. Na linga kite, na minyokola, Jotambani. Na kana kite, na mona ba pasi abwe. Si ma babe nga nga mobobe. Gidye Omeonga. Brian Tambani. Roger Babenika, mon bobe ya bolingo na yo. Tunga Babenika, sopa na bolingo na yo. Israël Matone. Mon bobe nenga yi. Fernando Mputu, Gabé Manesi Mbundu. Miso ya matanga etika ka cicatrice na matama kabaka basu ya kotala nga nenge matame komi ebale Baloteli. Yo trouble bongo nga bolingo notse nga contre mi dedika binzumba malara chabu yango konyo salanga bongo pona lingio o bolingo nwele kia ba jelou Iva ba kontene ya Pedro na lembi na rebedola ye Yves Mosengo, Movison, Sabane Mwati Na ye bibye ke oza mobali ya barando Bolingo e kotitima, ye jezi na kotikote Bolingo waninga malamo ya ngase kolela Tika na tuna bebe na nga eske Tocha, Jani, mwamba mkubu Tocha Sheda love Yannick et Ming Arlette Moyindo Marti ma maman Mimi Kamalando Profes important c'est na makasa pozo tumbali poke ba mokolo ko sala soso koluka ngai nzungwe Trésor Vuvu Mumbo benge ngai Gabeto koni Zobane ngai Jili mubenga Mumbo benge ngai Emasa nanga Zobane ngai Fisto balaba Toto, Zobane ngai, Orsini Lumene, Mobobi Schumack Roger Babenga, Mobobi ya bolingo na yo Francis Luya Lunga Babenga, Zobana bolingo na yo Alima Supa Mobobi ya bolingo na yo